¿verdad? Y eso nosotros lo podemos ver en la primera carta de Juan capítulo 1, verso 1 al 4. Se los voy a leer. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Mire usted cómo presenta entonces Juan esta situación. ¿Qué está diciendo Juan? Le está respondiendo a los docetas. Se da cuenta, solo en el primer verso. ¿Qué dice Juan? Palpamos. ¿Qué quiere decir? Que tocamos. A un fantasma no se le toca. Mire otra vez con ojos críticos y ya viendo que hay docetistas dentro de la iglesia a la que le escribe Juan. Solo mire usted ese principio. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, o sea, tiene voz, lo que hemos visto con nuestros ojos, nadie nos lo contó, es el último de los apóstoles, lo que hemos visto con nuestros ojos, pero como no solo basta mirar, entonces dice también, lo que contemplamos, ya esa es una mirada mucho más profunda, mucho más permanente. Y palparon nuestras manos tocante al verbo, al logo, al logos. La vida fue manifestada y hemos visto y os testificamos y anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y nos fue manifestada. Lo que hemos visto y oído lo anunciamos también a vosotros para que vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos nosotros para que nuestro gozo sea completo. Ahora, ¿ya se entiende mejor esa introducción? ¿A quién le está escribiendo? A docetas, que no creen que el cuerpo de Cristo sea cuerpo realmente, sino que un fantasma. Y luego, mire cómo mete el corazón pastoral aquí Juan. Para que mantengamos la comunión. ¿Por qué? Porque una discrepancia teológica provoca cismas. ¿Sí o no? Una discrepancia teológica provoca cismas. Luego, había un personaje, Cerinto, según Ireneo, que negaba que Cristo vino en la carne, sino que entró en el Jesús humano en el bautismo y salió antes de morir. ¿Ve usted esa doctrina? Era una doctrina en la que se negaba que Cristo vino en la carne. Lo voy a decir de esta manera, aunque suena un poco pesado. Casi fue una posesión. Cristo se posesionó del cuerpo de Jesús de Nazaret. No que vino en carne. Y antes de la muerte, se fue. Mire usted esta doctrina de la cristología. Es una herejía. Atenta contra la humanidad de Cristo y su sacrificio expiatorio. Porque entonces, ¿quién murió? Jesús de Nazaret. De papá José y de mamá María. ¿Pero realmente murió el Hijo de Dios? No, se fue antes de que fuera crucificado Jesús de Nazaret. Mire usted con las doctrinas y las herejías con las que tiene que enfrentarse Juan aquí en esta región de Asia, particularmente viviendo él en Éfeso. Aquí él dice, y alienta el ascetismo para tratar mal el cuerpo. Y por eso es que los ascetas, lo que le enseñaron a la iglesia, fue a despreciar el cuerpo. Ayunos prolongados. Personas, fíjese que cuando uno estudia a los místicos de los primeros siglos, hacían ayunos prolongados. ¿Se recuerdan ustedes a aquel hombre que ya no se cortó el pelo ni la barba y lo confundieron con un lobo y unos pastores lo mataron? Y era un santo. Ya no se bañaba, ya no se cortaba el pelo, ni las uñas, parecía una fiera. Y cuando sale, pensaron que era un lobo y lo mataron. ¿Se recuerdan de ese ejemplo que yo les di, eran los ascetas. Ya hay gente de estas metidas en la iglesia. Y Juan tiene que combatir contra ellos. A veces hay ascetas en nuestras iglesias que dicen, no, hermano, mire, ayune, manténgase en ayuno porque su cuerpo lo va a mandar al infierno. Todavía es un pensamiento asceta en donde no creen que este cuerpo también ha sido redimido por el Señor y que la redención es plena, completa y total. Los falsos maestros concluyeron que el pecado cometido en el cuerpo físico no importaba. Miren ustedes esto. Yo le puedo robar al hermano, pero si mi espíritu no lo quería, fue mi carne. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama dualismo, ¿verdad? Y el dualismo hasta la fecha es un mal en las iglesias evangélicas, ¿verdad? Y digamos, esto es algo que se está fomentando, ese dualismo. Que una indulgencia en la inmoralidad era permisible. Uno podía negar que el pecado existiera. Fíjese que de Juan, capítulo 1, verso 8 al 10, dice así. Vea usted cómo niegan el pecado. 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, entonces alguien está enseñando que no tenemos pecado. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Por qué escribe Juan esto? Porque hay personas que están diciendo, no, nosotros no pecamos. El pecado ya no existe. Fíjese usted que creciendo en gracia con este señor Miranda, afirma esto. Con lo que ya Juan se enfrentó en las iglesias a las que le dirige sus cartas. Fíjese que este señor es fotografiado con un vaso de whisky, con un cigarro. Entonces lo entrevista a alguien en CNN y le preguntan, bueno, ¿cómo le puedo decir? ¿Que Dios lo bendiga? Sí, le dice él, ¿verdad? Pero bien se lo agarró el entrevistador, el periodista. Pero ¿y no usted Dios, pues? ¿Cómo se va a bendecir a usted mismo? Y le dice, buen punto, ¿verdad? Buen punto, le dice. Y entonces sacan ahí, en CNN, una investigación y dicen, este señor ha abusado de niñas, de niños, de mujeres. ¿Sabe cómo le dicen? Papito. Y las mujeres le gritan y le dicen, papito, te amamos, eres nuestro Dios. Y entonces, ¿qué llega a afirmar él? No hay pecado. Salvos, siempre salvos. Es una tergiversación de la doctrina de la salvación y de la predestinación. Es un error completo. Ahora, Juan se encuentra con estas personas. Incluso que rechazan la ley. Rómulo, 1 Juan 3:4. Dice así, aquí lo voy a leer yo, dice así, todo aquel que comete pecado también infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué hacemos con los pastores que dicen, no, ya no tenemos ley, vivimos bajo la gracia? Pero el que infringe un pecado está sujeto a la condenación de la ley. La gracia no elimina la ley. Lo único es que la ley ahora del Señor es amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu expresión y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, Juan, ante esta situación, dice él, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. O sea que a nosotros no nos tendría que pesar hacer la voluntad de Dios y cumplir sus mandamientos. Los mandamientos de Dios no son gravosos. Una de las características de los falsos maestros es la falta de amor. Mire usted ese principio fundamental. Hay líderes que aman al dinero. Su amor es al dinero. O muchas veces su amor es la satisfacción de su propio ego. Se aman a sí mismos, pero no se sacrifican por Dios. Entonces, una de las características de los falsos maestros es la falta de amor, especialmente en la manera en que reacciona ante cualquiera que rechace su forma de pensar. Si alguien rechaza mi punto de vista y yo lo desestimo, mire lo que se caracteriza en mi falta de amor. Eso lo dice 1 Juan 3, del 10 al 18. Ahora, ¿cuál es el tema central de 1 de Juan? Y aquí aparece. El tema central de la primera carta de Juan. Un llamado a evaluarse a la luz de los fundamentos de la fe. Esto es, sana doctrina, obediencia y amor. Para ayudar a creyentes atacados por falsos maestros a que tengan gozo, santidad y seguridad en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces evalúa usted a la gente de su iglesia? ¿Cuántas veces evalúa usted mismo, por supuesto? Pero ¿cuántas veces nos evaluamos a nosotros mismos? Y aquí la primera carta de Juan es un llamado a evaluarse a la luz de los fundamentos de la fe. Si a usted, por ejemplo, le dijeron, pastor, escriba lo que usted cree. Bueno, comencemos pues. Creo en Dios Padre, creador del cielo y la tierra. Voy a explicar eso. Y en Jesucristo, su único Hijo. Voy a explicar yo cuál es mi cristología. Voy a explicar yo cuál es mi salvación, el tema de salvación lo voy a explicar. Aquí es, yo no sé sobre tal tema, ¿verdad? O de nada de la Biblia. Lo que tenemos es un llamado a evaluarnos a la luz de los fundamentos de la fe. Esto es sana doctrina, obediencia y amor. Para ayudar a creyentes atacados por falsos maestros a que tengan gozo, santidad y seguridad en Cristo Jesús. Al ir a los fundamentos de la fe, los lectores de esta carta podrán comprobar quién es un falso maestro o quién es el verdadero maestro. Y estos son los fundamentos de la fe. Miren ustedes, para que los podamos ver. Fe verdadera en Jesús, sana doctrina. ¿Cuál es el fundamento cristológico en la fe de los hermanos de nuestra iglesia? ¿Verdad? Cristo vino en carne. Esa es parte de nuestra declaración de fe. El Verbo habitó en medio de nosotros. Esa es la razón por la que Juan escribe. Luego, hay una obediencia a los mandamientos del Señor. 1 de Juan 1, 6, 2, 4 al 6. Aquí el asunto es esto. ¿Obedecemos a los mandamientos del Señor? Evaluémonos. 3, amor a Dios y a nuestros hermanos. 1 de Juan 3, 23. Aquí dice, 3, 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. La pregunta aquí es, ¿el amor en los creyentes es una opción? Si es opción, deja de ser mandamiento. Si es mandamiento, es para que se cumpla. ¿Qué debo hacer yo si no amo a los hermanos? Amarlos. ¿Por qué? Porque ese es el mandamiento. No es una opción. Ahora, en ese mismo tema central de Primera de Juan, un llamado a evaluarse, veamos y sigamos acá con los fundamentos de la fe. Fe verdadera en Jesús, que es sana doctrina, obediencia a sus mandamientos, amor a Dios y a nuestros hermanos, para que tengan. Entonces, Ahora vean ustedes, si nosotros en esa misma línea tenemos una sana doctrina, somos obedientes y tenemos amor, ¿qué vamos a obtener? Ahora, vean 1 Juan 1:4. 1 Juan 1:4. Dice así, mire, dice, estas cosas escribimos nosotros para que nuestro gozo sea completo, ¿verdad? Para que nuestro gozo sea completo. Entonces, una de las cosas fundamentales es que nosotros tenemos una sana doctrina, ¿para qué, hermanos? Para vivir gozosos. Todo lo que procede de Dios es bueno. Todo lo que procede de Dios edifica. Si mi iglesia es una carga, no procede de Dios. Si mi ministerio es una pesada carga, no procede de Dios. Es que todo lo que procede de Dios edifica. ¿Sí o no? ¿Sí? Si el matrimonio no procede de Dios, no edifica. Se da el rompimiento. Si una amistad no procede de Dios, va a ser tóxica. No edifica. Entonces, todo lo que procede de Dios, el ministerio que usted tiene, hermano, desgasta más un ministerio de 16, no, lo voy a decir de esta manera, desgasta más un ministerio de 8 horas sintiéndose tóxicamente explotado en la iglesia que 16 de horas de trabajo con gozo en el Señor. Porque no es la cantidad de horas, es si esto realmente edifica. Entonces, ¿para qué van a tener sana doctrina? Para que se gocen. ¿Para qué van a ser obedientes? Para gozarse en el Señor. ¿Para qué van a amar? Para gozarse en el Señor. Además, también para ser santos. Mire el capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que ya no pequéis. O sea, si nosotros tenemos una sana doctrina, una obediencia en el Señor y tenemos amor a Dios, entonces vamos a vivir en santidad. Yo he predicado y enseño que el problema de los corintios, en la primera carta que Pablo les escribe, no es solamente un problema de tipo moral o ético. Yo quiero insistir en eso. El problema de los corintios es un mal concepto doctrinal sobre la resurrección, según 1 Corintios capítulo 15. ¿Por qué se dan los incestos? ¿Por qué se dan los abusos del Señor, de la mesa del Señor? ¿Por qué se dan este y este y este y este tipo de pecados? Porque no creen en la resurrección. Y ese es el tema central de 1 Corintios capítulo 15, del verso 1 hasta el 57. Esos 57 versículos nos dicen. Entonces, la falta de santidad en la gente de nuestras iglesias muchas veces depende de las falsas doctrinas que puedan tener. ¿Verdad? A veces su falsa doctrina es pensar que Dios se queda aquí en el templo y no se va conmigo a donde yo quiera que esté. Otro de los elementos es que si yo tengo una sana doctrina, una buena obediencia a los mandamientos del Señor y amo a Dios y a mi prójimo, tengo seguridad, tengo confianza. Vea que dice 1 Juan 5:13. 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. O sea, ¿para qué se escribe esto? Para que sepáis. Fíjese que el verbo saber aquí que se está utilizando es un verbo cognitivo. Yo sé, tú sabes, él sabe. Es un verbo de conocimiento. ¿Cuál es la intención entonces de los escritores bíblicos acá? Para que les escribo estas cosas para que sintáis que tenéis la vida eterna. No les dice así. Hermanos, la vida eterna no es para sentirla. ¿Quién siente la vida eterna? Honestamente, ¿por qué hasta el más santo de los santos le cuesta morir? ¿Por qué? Porque no es una cuestión de sentimiento, es una cuestión de certeza. Yo les he escrito esto para que sepan que tienen vida eterna. Miren ustedes cómo se confunden los términos y las enseñanzas en las iglesias, o los dichos o los clichés. Hermano, sienta la vida eterna. ¿Cómo? ¿Qué es sentir la vida eterna? A veces se confunde con gozo. Cuando yo estoy bien contento, siento la vida eterna. Y cuando estoy bravo, no la siento. ¿Verdad? Pero entonces más que sentir es para que yo sepa que tengo la vida eterna. Y eso provoca gozo y santidad. Pero ¿en quién está la garantía de mi salvación? En Jesucristo, que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Eso es lo que dice el principio de la carta. Por eso ese juego de palabras, ¿verdad? El logos, ¿verdad? El logos. Que aquí no se pelea con la palabra rema, pero logos tiene una función importantísima. Ahora veamos el tema de la segunda carta de Juan. Y vamos a ver sus contenidos, pero ahora veamos el tema de la segunda carta de Juan. Mire usted tan importante esto. El tema de la segunda carta de Juan es un llamado a los fundamentos de la fe y al uso adecuado de la hospitalidad cristiana. Fíjese, muchos coinciden que esta carta también fue escrita desde Éfeso, ¿verdad? Un llamado a los fundamentos de la fe y al uso adecuado de la hospitalidad cristiana. Eso lo vamos a ver. Ahora aquí vienen los fundamentos de la fe. Fíjese que en la carta, por ejemplo, en el versículo número 4, dice, les voy a leer versículo 4. Me alegré mucho al hallar de entre tus hijos quienes andan en la verdad conforme al mandamiento que hemos recibido del Padre. Entonces, ¿cuál es un fundamento de la fe? La adherencia a la verdad. La adherencia, adherirnos a la verdad, a la sana doctrina. Este es un fundamento de la fe. En el versículo 5 dice así de esta manera: y ahora te ruego, Señora, no como si te escribiera un nuevo mandamiento, sino el mismo que teníamos desde el principio, que nos amemos unos a otros. A veces la iglesia ha pensado que su doctrina es, por ejemplo, solo el tema soteriológico, y esa es nuestra doctrina. Miren, no, eso no es así. El amor también es una doctrina. El amor. No hay que verlo solo como un sentimiento. No hay que verlo el amor solo como algo romántico. El amor también es una doctrina. ¿Qué quiere decir eso? Que el amor como tal es una estructura que nosotros debemos de creer en ella, en esa doctrina, y practicarla. Entonces, el fundamento de la fe, número uno, adherencia a la verdad, a la sana doctrina. Número dos, adherencia al amor. Debemos de adherirnos al amor. Luego, versículo 6, una adherencia a la obediencia. Dice el verso 6, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento en que habéis de andar, como habéis oído desde el principio. O sea, ¿qué es obedecer? Caminar en los mandamientos del Señor. Eso es obedecer. Y ese es uno de los principios de la carta de segunda de Juan, ¿verdad? Adherirnos a la verdad o sana doctrina, adherirnos al amor y adherirnos a la obediencia. Ahora, si usted se da cuenta, estos son hábitos. Son puros hábitos. Hermano, propóngase usted a levantarse a las 4 de la mañana. Y usted dice, bueno, es que me cuesta realmente. Bueno, propóngase, solo como... Y entonces usted dice, es que no me despierto si no es con despertador. Una semana, dos semanas, tres semanas, después se le olvida poner el despertador. ¿Qué hace usted? Como relojito se levanta a las 4 de la mañana. En una noche normal, por supuesto, no en una noche después de velorio, ¿verdad? No, en una noche normal. ¿Qué hace usted? Abrir los ojos a las 4 de la mañana. Es cuestión de hábitos. Y también la gracia del Señor tiene hábitos saludables para nosotros. Caminar en la sana doctrina es un hábito. Pero si yo me embarro con las falsas doctrinas, se convierte también en un hábito. ¿Y qué provoca? Cristianos escépticos o peor aún, en algunos casos. Ahora, esos son los fundamentos de la fe. Pero también hay un uso adecuado de la hospitalidad. Fíjese que no quiere decir que estemos llamados a una aceptación universal de cualquiera que clame ser creyente. No, tampoco nos pide eso la Biblia, ¿verdad? Alguien creyó firmemente en que teníamos que ser fieles hospedadores siempre de cualquier persona, y en la noche que le abrió las puertas del templo a esa persona, a la mañana siguiente él ya no estaba su concertina, un par de tenis nuevos y hasta una bicicleta el guardián. El amor debe tener discernimiento. La hospitalidad y la amabilidad deben concentrarse en aquellos que se adhieren a los fundamentos de la fe. De lo contrario, los cristianos estaríamos ayudando a los falsos maestros, ¿verdad? Viene Miranda aquí a mi casa y entonces yo le digo, bueno, pase porque la hospitalidad cristiana y tal vez va a torcerle la fe a mis hijos. No, señores, no le abro las puertas a esta persona, ¿verdad? Ay, es que yo soy amable y por eso dejo que los mormones entren conmigo. No, yo soy amable, pero no los dejo para que no confundan a la gente de mi casa. La sana doctrina debe servir como prueba del cristianismo genuino y como la base de la separación entre aquellos que profesan ser cristianos y aquellos que realmente lo son, ¿verdad? Aquellos que difieren muchas veces de la fe. Ahora, entonces, el tema central es un llamado a los fundamentos de la fe, que son básicamente tres los que descubrimos en esta carta. Adherencia a la verdad, adherencia al amor y adherencia a la obediencia. Por lo menos en esta carta me refiero. Pero además al uso adecuado de una hospitalidad cristiana. Somos llamados a esa hospitalidad cristiana que nos ayuda también a comprender las bendiciones de nuestro buen Señor. Ahora, pasemos rápido al tema central de la tercera carta de Juan. Hemos visto el tema central de la primera carta, de la segunda, y ahora viene el tema central de la tercera carta. Recomendación del uso correcto de la hospitalidad cristiana y la condenación por faltar a ese uso correcto de la hospitalidad. Básicamente, usted está preparando a su iglesia porque va a recibir un evento Y hay que hospedar, hermanos. Pues de repente el tema central de la tercera carta de Juan nos ayude con respecto a la hospitalidad cristiana y al buen uso que se debe hacer eso. Segunda y tercera Juan tratan tema común, la hospitalidad, pero de diferentes perspectivas. Segunda de Juan condena a los que hospedan a falsos maestros. Y tercera de Juan condena al que no hospeda al siervo de Dios. ¿Ve usted cómo cuando Juan escribe la segunda carta, la escribe con el propósito de que no vayan a hospedar a falsos maestros? Pero tiene que volver a escribir otra carta porque al no hospedar a los falsos maestros, tampoco hospedaron a los creyentes. Entonces les tiene que corregir la plana con la tercera carta. Tercera de Juan entonces condena eso de que no hospedan a los siervos de Dios. Aquí está el caso de Diótrefes, el buen ejemplo de Gayo y el buen testimonio de Demetrio. ¿Verdad? Esa es la tercera carta de Juan. Mire, hermano, ¿tiene abierta su Biblia ahí en la tercera carta de Juan? Dice así la Biblia, mire. El anciano, o sea, el presbítero, al muy amado Gayo, a quien amo en verdad. Amado, mi oración es que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues me gocé mucho cuando venían hermanos y daban testimonio de tu verdad. ¿Qué eran esos hermanos? Hermanos huéspedes que habían estado en la casa de Gayo. Es decir, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que el de oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente procedes en todo lo que haces a favor de los hermanos, y más aún cuando son forasteros. Ve usted aquí la enseñanza. Bien haces con los hermanos, pero bien haces principalmente cuando esos hermanos son forasteros. En presencia de la iglesia, ellos han dado testimonio de tu amor. Si los encaminas como es digno de Dios, harás bien, porque partieron por amor del nombre, sin tomar nada de los gentiles. Por lo tanto, nosotros debemos sostener a los tales para que sean colaboradores de la verdad. He escrito a la iglesia, pero Diótrefes, quien ambiciona ser el primero entre ellos, no nos admite. Por esta causa, si voy allá, haré recordar las obras que hace y cómo nos denigra con palabras maliciosas. No satisfecho con esto, él mismo no admite a los hermanos, además impide a los que los quieren recibir y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo que es malo, sino lo que es bueno. El que hace lo bueno procede de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Se ha dado buen testimonio acerca de Demetrio de parte de todos y aún por la misma verdad. También nosotros damos testimonio y sabéis que nuestro testimonio es veraz. Tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero hacerlo por medio de tinta y pluma. Más bien, espero verte dentro de poco y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda tú a los amigos y a cada uno por nombre. ¿Ve usted aquí entonces? Una carta sencilla, ¿de qué predico? ¿De qué predico? Ah, bueno, del uso correcto de la hospitalidad cristiana como testimonio. Y si usted quiere aquí usando una frase muy paulina, porque somos cartas abiertas cuando la gente ve en nosotros todas las bendiciones. En forma general, las epístolas no identifican al autor, pero el testimonio de la iglesia las adjudica al apóstol Juan. ¿Verdad? Que él mismo se identifica como el presbítero, el anciano. Aquí no es anciano de días solamente, aquí es presbítero, o sea, el concepto del supervisor del fiel hombre de Dios que está dentro de la misma iglesia. Eso es parte de lo que nosotros vemos en estas cartas. Muy bien, vimos sus temas, el tema de cada uno de ellos, el énfasis de cada una de estas tres cartas. En la próxima hora vamos a trabajar acerca de la autoría, más detalles acerca de la autoría, y entonces vamos a tratar de ver también el bosquejo de cada una de estas últimas cartas que nos ayudan, no últimas, perdón, porque todavía vamos a ver a Judas, pero que nos ayudan a comprender la magnitud de las bendiciones de nuestro Señor. Insisto, segunda y tercera se parecen. Segunda de Juan solo nos dice, no hospeden a los falsos maestros. Y la tercera, hospeden a los siervos de Dios. Esa es la diferencia y es el complemento de la palabra de nuestro buen Señor.